Monstruos clásicos, pero con un toque digital y muy simpático. El Conde Drácula es el manager de un hotel creado exclusivamente para monstruosidades de todo el mundo, que quieren un momento de relajación y alejarse de las grandes urbes. Todo va bien hasta que un humano irrumpe con la normalidad del lugar. Adam Sandler, Selena Gomez y Kevin Spade son algunas de las voces que escucharemos en la versión en inglés. Violeta Isfel, Mauricio Castillo y Mimi, la ex Flans, participan en el doblaje al español de esta película de Sony Pictures. Pásate un rato muy divertido en compañía de momias, hombres lobo, esqueletos y, por supuesto, vampiros. Sígueme en Twitter como Jerrisque o Jerrisuke con Y y K. Y nos vemos en el siguiente Minupod a través de tu radio online. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial porque primero voy a empezar con el crew Enrique Medina y nos va a hablar acerca de la defensa personal para mujeres. Y después voy a hablar, más bien todos vamos a tener una plática con Diana Turner y ella nos va a hablar acerca de arcángeles. Pero bueno, de una vez le voy a dar la bienvenida a Enrique Medina. Bienvenido al Espacio de Lorna. ¿Cómo estás? Muchas gracias, aquí dando bata y gracias por invitarme y estoy aquí para servirte. No, gracias a ti, porque sé que seguramente ya estás bastante ocupado con muchos preparativos que ya tienes, porque vienen muchos, muchos eventos y uno de ellos, pues a mí me llamó muchísimo la atención porque es algo de suma importancia para nosotras las mujeres y es hablar acerca de la defensa personal para mujeres. Cuéntanos. Sí, claro. Mira, estamos organizando unos cursos junto con una amiga alumna acerca de la defensa personal para mujeres. Muchas de las defensas personales que se están organizando hoy en día son más enfocadas hacia los hombres. Así utilizando es. Su fuerza, su testosterona, pero nadie está pensando bien una defensa eficaz, lógica, con las armas de las mujeres. Así y es. No solamente en el momento de la pelea, sino cómo se va a hacer la prevención de un ataque antes de que suceda y después de que suceda, desde un ámbito legal, desde un ámbito físico, obviamente yo me encargo del lado físico, y desde un lado psicológico. Entonces, todo esto ahí envuelto para poder salir adelante en una situación complicada. Así es. Y bueno, digamos, ¿cómo nosotras, todas las chicas, todas las mujeres que escuchan esta emisora, todos los programas, digamos que cómo nosotras nos podemos dar cuenta o cómo podemos percibir que hay una situación de peligro? Mira, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Mucha gente dice, pues bueno, no hay que vestirse de tal forma o hay que evitar tales lugares. Yo creo que hoy en día la mujer está muy propensa a todo este tipo de daño. Entonces, lo principal es tener la actitud, saber sentirse seguras, que se sientan seguras, que se sientan confiadas en lo que tienen, independientemente de cómo vayan. Obviamente no vas a tentar al diablo, vas a tratar de ir lo mejor posible y evitar el riesgo, pero vas a ir previniéndote de todo esto, ¿no? Me explico. Lo que vas a estar haciendo es estar siempre alerta, siempre checando todo lo que pasa a tu alrededor, pero con una actitud segura. Los atacantes, los agresores, van a estar detectando tus movimientos, van a estar viendo quién es vulnerable, quién tiene miedo, quién va de sumergir en sus pensamientos, y a esas personas van a ser las que van a atacar. Es como un león acechando una presa. No van a atacar a la presa más fuerte, sino a la que está más dañada, tanto física como emocionalmente. Entonces, dejar de ser presas y convertirse en cazadores también, ¿no? En cazadoras, mejor dicho. Así es, estar con todos nuestros sentidos, porque de repente salimos a la calle y salimos estando en la luna, ¿no? Sí, salen y no se dan cuenta de quién viene a tu lado, quién está a tu lado, quién se te está acercando, quién te está viendo, dónde traes el celular. Yo he visto que traen el celular o la bolsa muy cerca, o la computadora, o X cosas. No se dan cuenta que vienen acechadas por todo tipo, desde alguien que las quiera asaltar hasta alguien que simplemente quiera hacer algo indebido, un manoseo, un acercamiento no tan propio, o en tu misma casa, con tu esposo, con tu novio, con tu amigo, con tu amante. De ese tipo de situaciones en las que debes estar prevenida y estar atento, ¿no? O atenta con esas situaciones en las que debes estar alerta con todo eso. No caer en nervios, sino siempre estar segura de que tú puedes salir adelante con todo lo que esté sucediendo. Así es. Entonces, digamos, ¿cuáles son las herramientas que tú, nuestro crew, Enrique Medina, y qué es lo que nosotros podemos aprender en este curso básico de defensa personal para mujeres? Bueno, lo primero va a ser el, como te decía, el estar confiada. Es un poquito de estrés. Muchas veces las mujeres no entienden lo que es el estrés, el que te estén hablando fuerte, y entra en un estado de pánico. Entonces, empezar a controlar tus nervios, el entender que el miedo o el coraje son buenos, pero el pánico y la furia no lo son. No puedes entrar en un estado de pánico y dejar que te domine, sino tratar de tener la situación lo más controlada posible, saber qué puedes hacer, dónde puedes atacar, cómo tienes que moverte, cómo tienes que caminar. No se trata de aprenderse formas o no se trata de aprenderse movimientos complicados, sino conocer tus propias armas, que obviamente cada uno es independiente, son individuos únicos. Entonces, saber manejar tus propias armas. Si a lo mejor ella tiene fuerte las piernas, bueno, no quiere decir que tú también las tengas. Quiere decir que puede ser que los dos tengan la misma arma, pero que tengan que utilizar diferentes cosas, ¿no? Además, la mujer tiene otro gran encanto, que es precisamente esa feminidad. Atrapa al hombre hasta el más malo. Saberlo aprovechar hasta tu propio beneficio. Si hay un atacante, una violación, y tú cedes, tú tratas de decirle que sí vas a cooperar, rompes el ataque, y entonces el violador se va a sacar de mucho de onda, y es ahí donde tú puedes actuar. Ni siquiera es un movimiento fuerte, sino saber tener una lógica con todo lo que vas a trabajando para saber cómo moverte. Así es, o sea que también ahí hay un reto psicológico entre la víctima y el atacante. Sí, yo pongo mucho el ejemplo luego del caso de mi familia, que de repente cuando hay una situación difícil, pues las mujeres se ponen muy nerviosas y empiezan a gritar o empiezan a hacer cosas. En lugar de controlarse, en lugar de calmarse ellas mismas y ver qué se puede hacer, no, se ponen tan histéricas que pierden el control de todo lo que pueda suceder. Entonces, controlarse, medir, moverse, saber qué estar haciendo. Es muy importante tener el conocimiento. No se trata de fuerza. En el caso de la defensa personal con mujeres no es de fuerza contra fuerza, sino de inteligencia, de astucia contra fuerza. Saber por dónde atacar y en qué ángulo atacar, y utilizar esas armas para vencer a alguien que es posiblemente o obviamente mucho más fuerte que tú. Pero saber dónde atacar y en qué momento atacar, cómo hacerse los espacios para poder atacar. Muchos de los botones para vencer al contrincante son muy simples, pero no sabemos cómo llegar a ellos. Y para llegar a ellos hay que seducir un poquito al contrincante para poder meternos hacia esos botones y poder desconectarlos de una manera rápida y salir corriendo. La mujer no puede enfrentarse cara a cara contra un tipo. Por muy delgado que sea, siempre la testosterona nos va a sacar adelante. Tienes que ser muy venenosa en ese aspecto. Es como, yo pongo mucho este ejemplo, es como cuando te peleas con tu pareja y el hombre grita y manotea y dice y insulta y apantalla con su fuerza. Pero la mujer, ¡pau!, suelta un comentario y te daña donde debe, ya sabe dónde atacarte. Pero primero hizo el espacio, primero esperó, primero lo cansó y después, ¡pum!, soltó el veneno, y ahí es donde nos desarman. Y creo que pasa muy seguido, ¿no? Por lo menos a mí pasa muy seguido. Cuando me llego a pelear con mi pareja, pues termino yo más lastimado y hasta yo pidiendo disculpas, así de ¿en qué momento me la cambió? Precisamente es eso, ¿no? Que uno suelta todo y no se da cuenta de lo que está diciendo, y la mujer sabe dónde atacarte, en qué momento atacarte. Eso hay que aplicarlo, pero en la defensa personal, en los golpes, en los ataques directos, contundentes. Así es. Y bueno, también es interesante saber, pues, ¿de qué edades pueden asistir a este curso? Bueno, mira, no hay un límite de edad. Pueden ser desde adolescentes, desde unos 10, 11 años, que ya es como que más necesario toda esta defensa, en la que ya hay un acoso, ¿no? Ya hay alguien que te está molestando, alguien que te está tirando mala onda, bullying en la escuela, por ejemplo, hasta mujeres ya grandes, señoras ya grandes, en las que tengan que defenderse, tengan que saber que no están indefensas, que pueden defenderse ellas solas y pueden salir adelante con todo esto. Entonces no hay un límite, bueno, de 10 a 50, 55 años está perfecto. Creo que es una buena línea en la que la mujer puede estar creciendo y puede estarse desarrollando. No se trata de hacer actividad física, el curso no es para cansarte y sudar y quemar grasa, no es la tirada del curso. La tirada del seminario es saber defenderte de una manera real, contundente, directa, seca. Así es. No, la verdad es que sí está muy, muy interesante esto del curso. Y bueno, hay algo que me están preguntando por aquí y es una chica que se llama Susana y me pregunta que ella carga con su gas pimienta, pero que en realidad ni siquiera sabe cómo utilizarlo. ¿Ella carga con qué, perdón? Con un gas. Ah, ok. Eso es muy importante. Fíjate que es interesante porque luego piensas que traes el gas, traes la arma eléctrica, no me acuerdo cómo se llama, pero tienes que generar tu espacio para poder utilizarla. Hay veces que por los nervios apuntas con el gas y cuando disparas te das cuenta que estás apuntando a ti misma y ya te lo aventaste todo, o no tienes conciencia del aire. Eso no te lo platican. Tú sacas el gas y lo disparas y, oh, sí, caes rendido el contrincante. Pero no estás pensando en que a lo mejor hay un aire en contra y ese aire te va a aventar el gas a ti mismo. Entonces, hay que saber generar los espacios. Saber utilizar tu cuerpo, tu misma sensualidad, tu mismo cuerpo para poder hacer de los espacios y conectar de una manera efectiva. Todo eso tiene un porqué. Tú puedes defenderte con una pluma, tú puedes defenderte con el mismo celular, con un libro, pero hay que saber utilizarlo y generar espacio. Es muy importante generar espacio para atacar fuertemente. E insisto, no es para ahí aventarte un duelo y irte al suelo y someterlo. No, atacas contundente y fuertemente y te vas de ahí. No te quedas a ver si el tipo está bien o nada. Te das la media vuelta y te vas. Entonces, o sea, no va a haber una pelea como en hombres, ¿no? Testosterona contra testosterona, no. Es de inteligencia contra fuerza. Exactamente. No, la verdad es que sí está muy interesante. Pero por favor, dinos cuándo, en dónde, cuánto cuesta, teléfonos, todo. Bueno, mira, el primero va a ser este sábado. Este sábado va a ser en Tigres Nava, que es una escuela que está por Tlalpan. Les puedo dejar mi teléfono para que ahí me marquen, claro. Yo les dé la dirección, nos vemos en algún punto. Y cada sábado voy a estar organizando seminarios junto con una amiga feminista colombiana que estamos organizando todo este curso, todo este taller. Entonces no solamente va a ir, como te comentaba al principio, con toda la información física de cómo dañar, sino además con toda una plática feminista, con toda una plática interesante y muy inteligente de cómo defenderse, no solamente con las manos, sino con la cabeza, con la inteligencia. Uh-huh. El primer seminario, este que va a ser este sábado, va a ser a las 10 de la mañana por Tlalpan. El costo es de $300, va a durar entre 2 a 3 horas, depende mucho de cómo veamos que van absorbiendo las técnicas las personas que entren. Eso van a ser pocas técnicas, de modo que se puedan ir bien armadas, con pocos movimientos, pero bien contundentes. Y este va a ser, como ya dije, el sábado a las 10 de la mañana por Tlalpan. Te dejo mi teléfono por cualquier cosa que te marquen. Claro. Ahí estoy, ¿no? Es 5526-574254. 2657-4254 o en el Facebook con Enrique Medina Aguilar. Perfecto, sí, para que todo el mundo se anime y que me vayas diciendo cuándo y en dónde son los cursos subsecuentes, para si no tienen la oportunidad de ir este sábado, pues vayan el siguiente, porque ahora sí que pues no se la van a esperar, ¿no? Sí, no, piensan que la defensa personal es un lujo, que es algo que nunca te va a pasar, pero bien dicen que el enemigo a veces duerme contigo mismo, tú no sabes o no sabemos qué tipo de problemas tengas hasta con tu propia pareja y en qué momento tengas que defenderte o tengas que defender a tus hijos o tengas que defender tu propia integridad. Entonces son cursos que ya son necesarios, no son ya un lujo, son necesarios para poder salir y estar tranquilo. Como te comento, se van a estar organizando seminarios y cursos constantemente, junto con mi alumna y compañera, en este viaje que estamos organizando. Se llama Teresa, es una colombiana feminista muy metida en todo esto. Entonces esto nos va a ayudar a estar creciendo y estar avanzando, psicológica, física y mentalmente en todo frente a la defensa personal. Claro, y lo más importante que dices, bueno, ya que sabes utilizar o que reaccionaste, no quedarte ahí, sino irte, ¿no? Es lo, actuar rápido. Sí, es que muchos piensan o muchas piensan que es como la pelea entre hombres, ¿no? Golpes y fuerza y lo agarro y lo tumbo. No. Tú vas a dañar, tú vas a lastimar con lo que tengas en la mano. Es defensa personal, no hay reglas. Es defensa personal, defensa contundente, lo lastimas y te vas. Tú no sabes si él no está completamente lastimado y a lo mejor se levanta, o si viene con más personas, o si trae un arma, no te vas a quedar a averiguarlo. Uno como hombre, pues luego le quiere uno rematarlo porque la testosterona nos gana y como machos ahí queremos estar golpeándolo. Pero la mujer no se puede arriesgar, ella defiende con uñas y dientes y adiós. Se va, no se queda a saber nada, agarra sus cosas o agarra a sus niños o a ella misma y se despide de donde está. Porque no se puede quedar, no puedes arriesgarte a un segundo ataque. De ahí tienes que salir y saber hacia dónde tienes que ir, cómo moverte, qué hacer. Todo eso son puntos que se van a estar tratando muy constantemente en los seminarios y que se van a estar manejando para que ellas, para que ustedes, las mujeres, salgan más seguras a la calle o estén seguras en cualquier lado, como estén vestidas o como estén puestas. Claro, eso es de suma importancia. Sí, y bueno, sí. Por acá me está diciendo Ana, dice, ¿y es posible que nos defendamos con nuestra propia bolsa como las abuelitas? Bueno, no. A no ser que cargues piedras en la bolsa, no veo cómo. Pero, por ejemplo, los tacones son una muy buena arma. Una pluma, como te comentaba, es una muy buena arma. Un libro puede ser una muy buena arma, tu propio cuerpo, tus uñas son una gran arma, un cabezazo es una gran arma. Todo el mundo piensa, pues le pegas en los genitales y ya con eso se dobla. A veces no es tan sencillo nada más golpearlo ahí, sino hay que saber cómo llegar, cómo rematar, cómo derribar, cómo evitar que te causes tu propio daño, porque muchos te enseñan a pegar con el puño cerrado, no se pega con el puño cerrado. Son pequeños detalles que son muy importantes. Entonces, pues con lo de la bolsa no creo que te sirva mucho, pero con lo que traes en la bolsa seguramente sí puedes hacer diferentes cosas. Así es. Y bueno, por acá me está preguntando Laura y dice que si se necesita ir vestido de alguna forma especial, que si hay algún tipo de restricción para tomar el curso. No. Yo como profesor, bueno, tengo que conocer a las alumnas, tengo que saber pues si tienen alguna lesión, si padecen algo y adaptar el estilo de pelea a sus necesidades. No se imparte una clase en general, pero se empieza a hacer algo en particular, porque como comentaba hace rato, tus necesidades no son las mismas que las necesidades de otra mujer por tamaño, peso, edad, bla, bla, bla. Hay que cambiar las armas en diferentes momentos, aunque la clase es en general. Así que todo va a llegar a lo particular. Entonces esto va a ayudar a que tú entiendas tu físico y tú sepas manejar con tus armas. ¿Y cómo ir vestido? Bueno, la primera clase sí es más cómoda, es algo deportivo, de modo que tú te sientas cómodo y puedas moverte y absorbas rápido las técnicas, pero conforme vamos avanzando, pues vamos a ir agarrando ropa más casual, ropa más normal, porque pues en la calle no andas con pants y le dices a tu atacante, déjame caliento para poderme defender. No, pues andas completamente, no sé, en falda o en jeans, no sé, con tu ropa casual, y tienes que aprender a moverte con tu ropa casual. Porque en los eventos deportivos, bueno, tienes un tiempo de calentamiento, tienes un tiempo de tu ropa y hay alguien que te cuida. En la calle no hay nada. Estás tú sola contra el que se te ponga enfrente. Y entonces tienes que defenderte a uñas y dientes. Que tu contrincante sepa que no se debe de meter contigo. Les digo yo a mis muchachos, pierdo, gane, que arde el infierno. Si pierdo, que no debe de pasar eso, que arde el infierno y que sienta el tipo que no debe de meterse conmigo. Y cuando le gane, que tenga miedo y que arda el infierno y que sepa que no se debe de meter ni conmigo ni con ninguna, bueno, en el caso de las mujeres, con ninguna otra mujer, que ya no están solas, que no están indefensas y que eso del sexo débil es realmente una tontería. Exactamente. Y bueno, también tengo una pregunta por acá. de Lucy, que dice que sí es posible también enseñarle a niñas desde los 10 años. Sí, mira, yo tengo una hija, mi bebita, bueno, mi niña tiene 6 años y ella está entrenando conmigo manejo de bastón. Wow. Y al principio como no le gusta, al principio dice, ay papá, yo quiero irme a hacer ballet. Yo le empiezo a enseñar el manejo de bastón, mi hija tiene 6 años y no es porque sea mi hija, pero es buena, se está defendiendo, sabe defenderse con ataques más simples, porque como dije hace rato, no es lo mismo las necesidades que tiene una mujer a las que tiene una niña. Y los ataques tienen que ser más enfocados a las necesidades de una niña. Una mujer, pues bueno, va a sufrir un ataque mucho más severo, pues, hoy en día también las niñas, ¿no? Pero las armas son diferentes. Entonces, sí se puede entrenar a niñas chiquitas, pero a mí me gustaría hacer un segundo curso para niñas, para más pequeñas, para no mezclar y separar un poquito lo que son niñas, adolescentes o adultas, ¿no? Las armas son las mismas, pero hay que tener cuidado con lo que se les está enseñando. Entonces, ya yo creo que posteriormente sería un buen seminario, otro buen punto de tema, armar un poco de defensa personal para niñas. Claro. Ahora con lo de que está de moda, bueno, no de moda, pero está muy al rojo vivo el bullying, bueno, sí, el saber defenderse desde el ataque de niños hasta el ataque de las mismas niñas, cómo salir y defenderte y evitar ser dañado o dañada. Así es. Y mira, por acá Lucía me dice algo. Dice, el principio de la entrevista comentó que a ver, ¿cómo dice? Al principio de la entrevista, el profesor comentó que nos iban a preparar de diferentes formas. Entre una de ellas habló de la denuncia. Sí. Sí, bueno, todo depende de qué sea el ataque. Si es un ataque en tu casa, el agresor está en tu casa. El agresor lo conoces. Entonces tienes que saber cómo ir y qué, cómo denunciar, cómo, qué paso seguir. O sea, ya lo agrediste y salirte de la casa y presentar la denuncia. No te puedes quedar, en el caso de que sea tu atacante, alguien de tu familia, no te puedes quedar con los brazos cruzados porque, no sé, si fue un abuso o un intento de violación, pues se lo puede hacer a ti o se lo puede hacer a alguien más. Entonces, esto va a acabar en cuanto tú decidas acabarlo. Entonces, tienes que seguir todo ese trámite y tener la seguridad de que va a haber alguien que te va a estar respaldando. Porque en el caso de la calle, pues bueno, si tienes la oportunidad de denunciarlo porque lo conoces o porque lo pudiste simbolizar y traer a un policía, pues lo haces. Pero si no, te vas. O sea, no vas a regresar a ver cómo está, sino te vas. Ya no te quedas a saber nada de él. Muy bien. Y dice Lucía algo muy importante. Dice, a mí me gustaría también saber qué hacer en caso de que los ataques sean psicológicos. Para eso precisamente estoy trabajando con Tere, que, como le comento, es una feminista, una mujer muy inteligente, y ahí es completamente su materia, porque yo me encargo de los trancazos, yo me encargo de los golpes, pero ya esa área ya no es la mía. Ya ahí ya entro con Tere, que si quieres en alguna ocasión te contacto con ella, y estaría muy interesante que hicieran una plática y ya pudiera ahí extenderse acerca de todo esto, porque el ataque psicológico es la primera arma de un hombre y es con lo que empiezan a hacerte menos, pero no se dan cuenta que nada más es eso, un ataque psicológico, que la mujer realmente tiene el poder y que todo el poder lo tiene ella, nada más ella es la que cede el poder al hombre. En cuanto entienden eso, se empiezan a defender, pero bueno, sí se platica un poco de eso, pero ese ya no es mi punto, yo nada más golpeo. Claro, no, entonces, bueno, Lucía por acá te está felicitando que porque no hay cursos que incluyan completamente todo lo que tú estás haciendo. Sí, se trata de hacer unas peleas tanto de pie, un poco de pelea en el piso, sabiendo las armas que tenemos, un poco de manejo de armas simples. Conforme se va avanzando, obviamente vas ganando coordinación, velocidad, fuerza. El primer curso sí es como muy muy básico, para que tú vayas entendiendo cómo moverte, para que tú vayas ganando seguridad. Conforme vas avanzando, bueno, va aumentando el nivel y la complejidad de los movimientos, de las técnicas y de tu fuerza. El primer curso está muy abierto a todo el mundo, no importa tu condición física, no importa tu peso, tu edad, no importa nada de eso. El primer curso es, yo creo que es el más importante, porque es donde tú empiezas a darte cuenta que realmente tú tienes la fuerza y el poder para salir adelante. Y ya a partir de ahí, ya empiezas a crecer mucho más. Extraordinario. Y bueno, por favor, repítenos en dónde va a ser el curso, teléfono, todo para poderte contactar. Okay. Bueno, el curso es a las 10 de la mañana, esto es por Tlalpan, es, no recuerdo ahorita el metro, pero te dejo mi teléfono, si están interesadas, por favor, márquenme, no es el único, van a estar saliendo cursos muy seguido, Me gustaría nada más comentar rápido acerca de mí, no es, claro, narcisismo, sino nada más para que sepan la gente o las mujeres que están trabajando con alguien que lleva 16 años trabajando las artes marciales. Fui peleador profesional, trabajo en el estilo de pelear en Muay Thai, entreno el estilo de pelear ruso de Sambo, el estilo de pelear de Cali, filipino, que es manejo de cuchillo y armas. Estuve tomando cursos con un grupo de Krav Maga, pelea israelita aquí en México, la escuela se llama. Y me estoy capacitando constantemente en todo esto. Entonces, no soy un novato ni un improvisado, ni saqué las técnicas de YouTube, sino son técnicas completamente probadas y efectivas. Repito, entonces, el curso es este sábado a las 10 de la mañana en una escuela que está por Tlalpan. Si les interesa, por favor, márquenme. Mi teléfono es 55-2657-4254. Es este sábado y posteriormente van a haber más en diferentes lugares, en diferentes escuelas, y vamos a estar haciendo cada vez más cursos así fuertes e interesantes. Excelente, muchísimas gracias, Enrique, y yo creo que sí vamos a dedicar un programa especial, que vengan tanto tú como Tere para hablar ampliamente, y que así como le hicieron hoy nuestras amigas que están en el chat y todas las personas que están escuchando el programa, pues participen, porque lo más importante es que saquen todas sus dudas, ¿no? Aprovechando que están ustedes, que son profesionales, sí, con nosotros. Seguramente Tere les va a poder explicar más cosas, porque yo me pongo muy nervioso, hablo muy rápido. Pido una disculpa si no se me entiende, pero pues es que sí me ganan un poquito los nervios. Pero aquí estamos para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Enrique, gracias por esta entrevista. Y vamos a estar en continuo contacto para poder, okay, ayudar, porque esto, la verdad, tenemos muchas herramientas en la vida y una de estas grandes herramientas pues es defendernos también físicamente. Sí, saber que estás tú, hay que gente que te quiere, que hay gente que te apoya, pero que en muchos de los casos estás tú sola y, uh-huh, tienes que salir adelante tú sola en muchos de los casos. Entonces, exacto, tienes que estar segura de lo que vas a hacer y defenderte con fuerza y con energía, pero con mucha inteligencia. Exacto, mucha inteligencia. Muchísimas gracias, Enrique. No, vamos, gracias, a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo y pues próximamente estarás por acá. Muchas gracias, un abrazote, cuídate mucho y estamos en contacto. Claro que sí, que estés muy bien. Bye. Bye. Y bueno, esta fue nuestra entrevista con el crew Enrique Medina, para que pues nosotros definitivamente tengamos esta gran herramienta de saber defendernos en cualquier momento, porque nosotros pensamos que nunca nos va a pasar y tenemos todo este rollo positivo, y la verdad es que está bien. Pero como dicen por ahí, más vale prevenir. Mientras más herramientas tengamos para nuestra vida, pues vamos a defendernos mejor ante cualquier situación. Pero bueno, nos vamos a nuestro primer corte del día de hoy para regresar a hablar de un tema que, uy, cómo nos apasiona aquí en el Espacio de Lorna hablar acerca de los ángeles. Y hoy vamos a hablar acerca de tres de los arcángeles más importantes, porque el fin de semana es una fecha especial para ellos. Así que no se vayan, continúen aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.